quisiera ser más que tu paño de lágrimas, más que tu amigo de fin de semana, más que tu consejero cuando alguien te daña. Ay, como quisiera ser más que solo un buen amigo. Y es que conozco cada parte de ti, lo que te hace llorar y lo que te hace reír. Tus defectos, tus virtudes, conozco todo de ti. Tu comida favorita, sé la ropa que te gusta y de tu fobia a las alturas. El refugio a tus fracasos y una buena compañía, pero de ahí no paso y a mí me duele saber que te quiero de a de veras, mientras que por otro lado tú te enredas con cualquiera. Ya no puedo ocultarte que te amo tú.